Yo ya me voy, pero volveré. Dejé una nota en la nevera que dice: donde me busques yo estaré. Madre, salí a comer y agradecer, a gastarme lo que no tuve ni ayer ni antier. Me compré un par de tenis y otros pa' tu nieto. Te juro que jamás volvería a pisar en falso. Pienso cómo pagarle a la mamá del Popes. Gracias a ella no fui a estudiar descalzo. Si me emborracho fijo que termino hablando del papá de Castro. Lo que me enseñó es tan útil y valioso como ese par de guayos que hace tanto tiempo con amor me regaló. Yo soy gambeta desde los 5 años. Lo que más me gusta del fútbol y el rap es que los dos te gano. Brindo por mis hermanos alcoholíricos, seremos eternos, te lo juro por Dios. Así salí, peinilla en mano, ningún enredo, mi familia ya comió. Ahora ya sí puedo cambiar el tema. El barrio es mi guarida, ya los niños juegan a que Carlitos los conocía. Yo también voy en metro, algunos me saludan, sorprendidos, agradecidos por la ayuda que da esta música en momentos decisivos. Esto me ha dado más de lo que le he pedido. Nunca pude ir a la universidad, pero con el rap en cada ciudad hay cátedra. Esta es la única justicia que conozco, la firmeza de ella la refleja nuestro hijo en su rostro. Yo soy Castro desde los 5 años. Lo que más me gusta del fútbol y el rap es que en los dos te gano. Brindo por mis hermanos alcoholíricos, seremos eternos, te lo juro por Dios. Por fin, gracias a nuestro compadre Las Cava allá afuera, un vago en la casa, a nuestro hermano el de las fotos, a Mango Marín, a Gil Bermeza, a Aranjuez y todos los barrios de Medallo, a todo Colombia, la gente de afuera que nos escucha. Esto es de la A a la Z, a toda la familia. 2017, mijo. Papá, ¿cómo estás? A ver, mira lo que me pasó en la escuela. Yo estaba haciendo una sopa de letras. Y ya en esto nos íbamos a venir para la casa. Entonces una muchacha de las que le enseña a todos los niños de teatro. Y se me acerca y me dice que tú eres uno de los hijos y que alcohólicos. Yo dije que sí, que de gambeta. Y le dije que sí. Y me pareció más raro. Yo no sabía que ella me iba a reconocer. Ni a usted, ni a mí, pero eso como raro.